Bueno, tu nombre y tu cargo. Buenos días, soy Nicole Martínez. Mi nombre es Nicole Martínez, soy abogada de la OPD, Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia de Valparaíso, y en esa calidad me he dirigido y he estado desde el día domingo hasta la fecha concurriendo a las comisarías con el fin de poder tener conocimiento y a la vez de poder entrevistarme con los menores que están siendo detenidos. En ese trabajo he sido testigo y asimismo he presenciado y tengo testimonios que acreditan que han habido una serie de irregularidades en las detenciones relativas a menores de edad. Dentro de esas irregularidades estoy hablando de desnudamientos, tocaciones, golpes excesivos y por supuesto una serie de vejámenes que atentan contra los derechos y específicamente contra los estatutos y garantías especiales que protegen en este caso a los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuántos casos han podido constatar? El número de casos es muy difícil de poder cuantificarlos en un estado como este. En ese sentido es importante que ustedes entiendan que nosotros hemos tratado de tener y de recabar la mayor cantidad de antecedentes posibles, pero frente a la desinformación que existe en comisaría, frente a la desinformación que tiene el personal de carabineros, porque lo que yo he podido darme cuenta es que personal de carabineros desconoce la normativa que resguarda a los menores. Los menores muchas de las veces han sido detenidos sin la constatación de lesiones que debe ser realizada en el caso de menores de manera inmediata. Hay constataciones de lesiones y en ese sentido hago un llamado a quienes están a cargo de las constataciones de lesiones, al personal médico, a que sean un poco más rigurosos en esa constatación de lesiones, porque las constataciones de lesiones muchas veces señalan no tener lesiones aun cuando el menor sí las tiene. Han habido menores con rotura de dientes, menores con perdigones en sus ojos y en una serie de otros lugares, tocaciones, y eso claramente es muy difícil poder llevar una cuenta exacta y tener un registro total en las condiciones en las que nos encontramos actualmente. ¿Son más de 10 casos? Por supuesto. Son más de 50 casos que están habiendo por lo menos en esta localidad. Ahora, ¿todos estos casos han sido constatados? Porque nosotros cada vez que... Estos casos están siendo constatados. Yo personalmente me he entrevistado con los menores, con los menores a los cuales he podido acceder. Porque hace unos días se había tomado la decisión de que los menores fueran, fueran detenidos y se mantuviesen detenidos en la octava comisaría, pero yo he podido corroborar de que han habido detenciones en donde los menores no han sido trasladados directamente a la octava comisaría, sino que han permanecido en las otras comisarías. He tenido denuncias graves de parte de la comisaría, de todas en realidad. En todas las comisarías han habido irregularidades. ¿En qué comisaría, Mauro? Yo diría que en todas. ¿Van a establecer algún tipo de recursos o acción legal contra el jefe de fuerzas, que es el encargado de todo lo que está pasando? El día de ayer yo tuve una audiencia con el juez de garantía, don Fernando Vergara. Yo ahí hice denuncia de todas las irregularidades con las que yo he presenciado y de las cuales yo tengo testimonio. Así que por lo menos los antecedentes específicamente el día de ayer fueron derivados al Ministerio Público. ¿Qué número de casos ahí entregó al juez? Específicamente, sabiendo que es parcial, digamos. Sí. Específicamente yo dejé constancia, hice la denuncia respecto de situaciones que se refieren a tocaciones en menores de edad, tanto chilenas como extranjeras, porque he recibido relatos también de personas extranjeras, de menores de edad extranjeros que están también siendo parte de las detenciones. ¿Sename tiene también estos antecedentes? ¿Ha sido parte Sename de todas estas informaciones? ¿Han estado en las averiguaciones? ¿Se han preocupado por la protección de los derechos de las niñas y niños y adolescentes? Sí, me conté. Ya. Miren, a propósito de eso, yo quiero decir que yo, en mi calidad de abogada de OPD, concurrí a las comisarías de manera voluntaria y, por supuesto, con el respaldo de mi oficina. Yo, la verdad, que no he tenido conocimiento de que el Sename esté haciendo seguimiento actualmente de lo que está ocurriendo. ¿En qué comunas de la región se han registrado más casos? ¿Tienen eso como cifra? ¿En qué comunas se han registrado más casos? La verdad es que el número exacto de cuál es la comuna más afectada es difícil de cuantificar. Pero sí hay denuncias en todo, por lo menos dentro de la quinta región, en todas las localidades. En localidades como Cabildo, Petorca, Quintero, San Felipe, Yayay, Los Andes, Quilpué, Villa Alemana, Limache, Olmué. En realidad yo creo que no hay que discriminar porque esto es transversal. Gracias. ¿Su nombre y su cargo, por favor? Nicole Martínez Leiva, abogada del OPD. Gracias. Gracias.